alumbra como el sol, porque la luna alumbra como el sol, y porque el sol alumbra como la luna, no te aflijas, dueña de mi amor, que soy tu amante y voy a donarte tu fortuna. Porque tú dudas, amada mía, de este cariño que ya conoces, y el sol me alumbra de día y la luna me alumbra de noche, y el sol me alumbra de día y la luna me alumbra de noche. De Bermúdez en su hacienda, la pensión. Cuando recuerdo de tus ojazos negros que me iluminan en toda la noche oscura, son tan bellos que parecen a la luna y al sol cuando viene a amanecer.